¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Grabando, comenzamos entonces. Estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. En un día precioso y con visita. Y disfrutando de la apricidad del día. Y eso. Tenemos nuestro invitado... ¿De honor? De honor, ya no es la primera visita que nos hace, Alex Letelier Rivas. Sí, aquí estoy. He vuelto. Ha vuelto el Alex. Alex, recordemos, para quienes no lo recuerdan a él, durante 4 o 5 años estuvo a cargo del ciclo OVNI. Pregunta para después, esas preguntas para después. Con películas, con ciclos de películas. Y también ha sido un colaborador estrecho de Alejandra Villarroel en lo que son los ciclos de Activa tu presente con memoria. Y ahora tenemos un ciclo nuevo por el invierno que se llama, ¿Alex? Es un ciclo de stop motion. El segundo ciclo de invierno creativo. Organizado por Activa tu presente con memoria, que es la Alejandra Villarroel, y con cooperación de la extensión de la UDE Conce. El año pasado fuimos testigos del primero, fantástico. Sí, con Miyazaki el año pasado. Sí, estuvimos con... Muy bueno. Bueno, también estuvimos en la parte de madre e hija. Yo fui con mi hija, claro. Y el taller que hiciste de animación. Libro de dedos. Sí, de flipbook. Precioso. Con escenas de películas de Miyazaki. Sí. Ah, qué bonito. Sí. Sí, resultó bueno. Sí. Bonito. Bueno, solo eran las mayores, digamos, y había niñitas chicas con sus mamás más jóvenes. Muy bonito. Sí. Bueno, nosotros hemos hablado un poco del taller ya cuando la Ale nos pasó la información hace un par de semanas y hemos estado difundiendo lo que podemos hacer acá. Pero infórmanos un poquito más de cómo está la cosa, qué es lo que se está haciendo, cómo han estado las funciones, qué es lo que se viene. No sé si te hice muchas preguntas en una. Voy a ver si las recuerdo. Bueno, este año, porque el año pasado el ciclo que realizó la Alejandra, aparte del ciclo de animación de Miyazaki, tenía otras cosas más. Tenía como unos encuentros con la Alicia Vega, creo que vino también. No, pero eso fue en el verano. En invierno tuvo desmemoria. No, en invierno también fuimos también a la... Tuvo varias exhibiciones el día sábado en el Auditorio Lenguas, que ahora se llama Auditorio... Universidad de Concepción. Y ahí también me tocó junto a otro joven, o sea, otro no joven, sí, más joven que uno, claro. Hablamos de las películas de Miyazaki y de la animación. No, sí, estuvo bien completo, fue harto... Sí. Pero este año, a diferencia del año pasado que había más actividades, solo enfocado al cine y al taller de animación que realizamos posterior a las películas. Y el ciclo está enfocado este año, a mí se me ocurrió, y conversándolo con Alejandra, hacer un ciclo de stop motion. De animación stop motion. Seguir con la animación, claro. Porque la idea es como ir dirigido a los niños en vacaciones de invierno, pero... Esto es transversal, pues no necesariamente que sea solo para niños. Pero yo creo que la animación y la animación de stop motion es como la historia del cine igual. Claro. Es parte de la historia del cine. Enriquece también todo lo que es el cine. Todavía tenemos grandes muestras de stop motion. Lo otro bonito es que creas público nuevo. Vas creando audiencia, vas creando artistas, vas apoyando el desarrollo de artistas más jóvenes. Así que es mucho, mucho lo que se está haciendo. Y bueno, la idea del ciclo es como partir desde el origen, pues. Partimos la semana pasada, recién el sábado pasado, con una animación de Lotte Reiniger. Qué preciosa, el príncipe. Con las aventuras del príncipe Ahmed, que es el primer largometraje de animación en la historia del cine. Sumarle que es una directora mujer, femenina, y la forma de trabajo, que es como animación con siluetas de papel. La idea del ciclo también es que, aparte de una película como largometraje, es sumarlo con cortos de animación. Y la semana pasada dimos un corto de Kihachiro Kawamoto, que es un animador japonés, y con una animación que se llama El Templo Doyoji. Y él trabaja con el tema de marionetas, como muy estilo checo, pero en versión japonesa. Me encantan esas chicas. Con con muñequitas japonesas, como estilo japonés, leyenda japonesa. Entonces la idea es complementar cada película con un corto de animación que esté de cierta manera relacionado a lo que vamos a ver posteriormente. No conocía esta película japonesa, la voy a buscar. Y este sábado, pasado mañana, Vincent. Tenemos... Sí, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Vamos a avanzar y viene James y el melocotón gigante, que es un cuento de Robert Dahl. Roald Dahl. Que ha hecho muchos libros que han sido tomados posteriormente para hacer animaciones. Claro. Es que es muy especial como escribe Roald Dahl, es fantástico. Son cuentos infantiles, pero que yo creo que abarcan un poco más allá de... Es que son el buen cuento infantil no es solamente para público infantil. Y esta la dirige Henry Selick, ¿no? Sí, pues tiene producción de Tim Burton. Claro. Por igual eso... que la... ¿Cómo se llama? La pesadilla antes de Navidad. Sí. Ah, claro, también. Y este va acompañado con el corto de Vincent de Tim Burton. ¿Qué mejor manera de entrelazar dos formas de trabajo? Y a la vez ambas están muy parecidas también porque son estos tipos de muñecos clásicos de la animación de Tim Burton. Sí, una vez vi yo un making of de la pesadilla antes de Navidad. Precioso. Era impresionante, o sea, para poder dar las expresiones de Jack Skellington y los personajes eran cientos de caritas. El personaje de la Sally, que es tan expresivo, y su ojito, su cara, espectacular. ¿Cómo trabajaron ahí? Sí. Y así ir avanzando, porque son 4 sábados que vamos a dar películas y cortos de animación, y después de eso vienen encuentros testimoniales. Claro. Cuéntanos un poquito de eso, Alex. Eso es como ya más para agosto, para el sábado 11 y el que viene, no me acuerdo qué número, 18. Sábado 18. Esos son los días de los encuentros testimoniales. El primero es con el estudio Diluvio, que es un estudio que trabaja desde el stop motion, que trabaja desde esa área y ha estado ligado en muchas producciones a nivel nacional. Una de esas es Raipu, de Nail Satala. No sé si la han visto. No, tú la has visto, ¿no? Yo no alcancé. Yo la vi y, de hecho, lo que más me gustó de la película fue lo que hace el estudio Diluvio. Y sin saberlo. Y ahora que la Ale lo invita, es como, oh, qué bacán, tengo que echar. Y está en otras producciones igual. Pues, Casalobo creo que Casalobo es la última. Que además un trabajo mucho más ambicioso. Que ha tenido también un correlato con exposiciones que en realidad son instalaciones, porque una animación stop motion que está hecha a tamaño a escala humana. Ese es el primero. Y el que viene... El 11 viene. El 11, sábado 11 de agosto. Y el que viene el sábado 18 va a estar Ángela Jarpa, que ella es ilustradora, diseñadora. Sí. ¿Ella es de acá? Ella es de acá de Conce. Sí, sí. Y ella pertenece a La Tostadora. De hecho, los Ceres fueron este año, sí. Ella ganó un premio Ceres. Sí. Con un videoclip. ¿El de Charlie Benavente? No sé, este año no recuerdo los premiados. Yo tampoco. El año pasado no recuerdo porque trabajé un poco. Pero bueno, va a estar el estudio Diluvio y Ángela Jarpa en los testimoniales. Estos son testimonios con... O sea, digamos, un encuentro con el público... Claro. Va a haber va alguien moderando y la gente puede preguntar cosas, que es lo más interesante yo creo de los testimoniales, es como ir y conversar con la persona que se aprende está, tanto, además que es como aprovechar. Es como emocionante para uno. ¿Va a tener también visionado del trabajo de ambos estudios? ¿Sabes tú eso? No lo tengo claro, pero yo creo que lo es más probable es que sí, porque que traigan un PowerPoint, alguna cosita, lo que hacen sin verlo. Sí, sería lo ideal. Yo creo que va. Y eso es como lo que va englobado el ciclo de este invierno. Y el segundo. Los días sábados a las 12. Hasta las 2. Hasta las 2 en la sala David Stichkin, que queda en la galería universitaria, sí. En el subsuelo. A mí me impresiona cómo trabajan, porque ustedes ni siquiera cobran. O sea, Ah, claro, eso es entrada liberada. Amor, porque hasta los materiales, ellos traen los materiales, traen todo. Y sí, bueno, además, la idea es eso. Después de los ciclos se haga un ejercicio de animación stop motion, súper sencillo, pero es como para entender el tema del movimiento, del armar la figura, tomar fotografía y después pasarlo al computador. Es como un ejercicio súper rápido, pero es para comprender un poco cómo funciona el stop motion. A mí me interesa que los chicos que, por lo menos al chico que le estoy promoviendo la actividad, que vea que sus trabajos pueden tener una duración más allá de lo que... De que es la efímera de hacer el monito que queda ahí, pues, que después pues, hacen cosas tan lindas los chiquillos. Bueno, dejamos a todos invitados, no solamente a tu chiquillo. No, pues sí, la idea que venga a todos los para chiquillos, que chiquillos y chiquillas de todas las edades que lleguen el sábado a las 12 ahí a la sala de B. Stitchkin. O sea, a las 12 empezamos. Claro, tienen que llegar a las 11 y media, un cuarto para las 12, claro, para agarrar una ubicación frente a la plaza. En el subsuelo de la galería universitaria, bajo Panther, más o menos. Por ahí. Yo el Sebastián, antes de las 12. Entrada gratuita. Oye, se nos está yendo el tiempo. Ya, pues la canción que me va a poner. Hay un par de informaciones que dar. Uno es que todavía queda tiempo para inscribir películas en el Festival Frontera Sur. Sí, que hasta el 31 de julio. Muy poquito tiempo. Menos de 2 semanas. Así es que visiten la página de Frontera Sur y pueden ahí enterarse y si tienen trabajo los pueden enviar. Recordemos que es un festival de cine de no ficción y que está siendo uno de los festivales más importantes. No hay muchos festivales de no ficción, hay de documental, hay festivales de cine argumental, pero de no ficción, que es también una temática un poquito más libre quizá, y muchas veces sacan al videoarte, este va siendo lo único que está haciéndose. Y lo otro, una información que me pasó el otro día el Alex, me despertó con la información de que Timothée Chalamet sí va a ser el protagonista de las 2 películas de Duna que está preparando Denis Villeneuve. Perdón, yo le puse el ojo a ese niñito cuando actuó en Ladybug. Es que hace un personaje no muy simpático, pero es muy bueno. Pues cuando lo vimos en esta preciosura que es... Llámame por tu nombre. Sí. Oye, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a ir con la canción de Regina Spektor. O sea, no es de ella, es de los Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Mm. Que aparece en una película que va a estar en el ciclo de Invierno Creativo. Que es esa película que es muy linda, que se llama Kubo y las 2 cuerdas. Sí. O Kubo y la búsqueda samurái, se llama en castellano. Así que volvemos dentro de unos 4 minutos más o menos con más nota en 35 milímetros. Estamos listos, seguimos aquí en Nota en 35 milímetros. Seguimos también con Alex, que alguna cosa nos podrá ir complementando, agregando. Mejorando lo que decimos. Alex es un gran cinéfilo, sabe un mucho, gestor mucho. Cultural también. Actualmente es curador de la muestra de Invierno Creativo. Y un artista, él es artista. Trato. Así que los artistas siempre dicen que no lo son, ¿te has fijado? Es que el artista, verdad, modestia, no sé modestia. Si falsa modesta, bueno, en el caso tuyo no te he visto que tengas algo falso, al contrario, he visto harta honestidad en tu trabajo. Así como uno dice que no es comentarista de cine, no. Que no somos críticos. Sí, nosotros hablamos de cine. A mí, por lo menos a mí no me gusta que me pongan etiqueta ni que me pongan muchas pautas, porque no funciona así. Además que una de las cosas que hacemos. Sí, pues, una de las tantas. Nosotros somos renacentistas total. Oye, me dio un poquito de frío. ¿Tú estás dedicada a ver películas? Te juro que no es intencional. Películas clásicas, te iba a decir también. ¿Ah? Incluso cambié la película, porque tenía otra película que había visto. Marco se ríe que me tocaba ver muchas películas LGBT. Pero bueno, la vi así, po. Así como de repente nadie ve nada, de repente estamos viendo todo. Incluso había visto un documental que se llama Trans, que es muy, muy bueno, que es norteamericano, y al final... como era documental y era, no sé si era hecho para televisión, pero muy buen documental, al final elegí una película de un clásico, porque están apareciendo muchos clásicos, incluso de 1922, en mi página favorita, en RRBG, y mi página... Te van a empezar a cobrar derechos, sos pirata. No, porque si me regalan películas yo tengo que promoverlo. Ellos algo ganarán si yo lo promuevo. Difundir la palabra. Difundir la palabra. El cuento es que bajé, porque uno va viendo en el listado de películas, yo reviso todos los días las nuevas, y tú vas poniendo el cursor y aparece el póster de la película, y no solamente la calificación promedio. Y aparece una película Victim. Y la cara de Bogart, ¿cómo se pronuncia? Dirk Bogart. Sí, que es una cara muy expresiva. Es bastante joven en esa película. Cerca de los 40 debe estar. Quizá un poco más, pero se ve más joven. Y bueno, la bajé. Me gusta mucho el cine negro. Y esta es una película negra, pero absoluta. Está filmada en blanco y negro. Londres aparece muy sesgadamente. Y es potente. Es una historia de chantaje. Se llama Victim y en castellano la han traducido por Los Vulnerables. En plena época de donde ser homosexual es delito en Inglaterra, donde la gente arriesga la carrera, la profesión, todo si asume, un joven barrister, dice en inglés, pero es un abogado que está postulando a pasar al alto tribunal. ¿Cómo se llama el tribunal más alto? ¿La Corte Suprema? La Corte, una cosa así, una pero cosa. En Inglaterra. Eso que él ya usaba peluca, pero esto es un cargo más alto. Y los nombres, no, la verdad que no lo tengo. Entonces, él está felizmente casado, vive una vida muy cómoda, muy tranquila, y empieza el chantaje. Y le empieza a avisar, entonces le empiezan a llegar cartas pidiéndole plata, y al mismo tiempo, el compañero de la foto en cuestión, que un cabro joven de clase más baja, empieza a llamarlo. Y él cree que él es el chantajista. Y le niega la conversación, le niega el encuentro, hasta que el cabro es detenido. Y por no delatar, porque estaba muy enamorado de Barrett, así se llamaba el abogado, se suicida en la cárcel. Y queda la embarrada. ¿Por qué? Porque él estaba casado y le había contado a su mujer. ¿La viste tú? No. Le había contado a su mujer que él había tenido un affair, también platónico, cuando estuvo en el college. Y su partner también se había suicidado. Entonces ahí está la historia. Sale del closet, arriesga su carrera, arriesga todo su matrimonio, o sigue el chantaje y siendo también el culpable de la muerte de dos personas que él quiso y respetó, que fueron muy coherentes. Y él es una buena persona. Entonces ahí está el cuento de la película. ¿Qué hace? ¿Qué enfrenta? ¿Se esconde? Es una película súper, súper... A pesar de que aparentemente es como lenta, te va atrapando. Es una muy buena película. La fotografía espectacular. Lamentablemente no recuerdo quién es... ¿Quién fotografía y que el nombre del director me lo sabía, pero se me olvidó? Basil Durden dirige. Sí. La fotografía es de Otto Haller. Un fotógrafo espectacular. La verdad que es el contraste entre la luz y la sombra es... Ya uno lo ve en el póster de publicidad. Yo creo que una película que uno tiene que ver no solamente por el tema, sino también como ejercicio cinematográfico, cómo emplea la luz, cómo emplea la sombra, cómo incluso la ropa de la pareja de él, que una rubia muy parecida a la de Hitchcock, elegante. Sylvia Sims. Elegante, contenida todo el rato, muy leal. Y fuerte cuando dicen, no, es que somos delito. Cuando hablan otros gays que también están sometidos al chantaje. No, es doloroso. Dicen después, leyendo que la película esta ayudó a suavizar las leyes. En 5 años después, las cosas, 6 años después, las cosas cambiaron. Sí, tuvo críticas mixtas esta película en su momento. Lo que se alabó siempre fue la actuación de Bogart. Y de la chica también, de la Sylvia Sims. Y lo respetuoso del tema. Pero tuvo también un mayor impacto sociológico, al parecer. Sí. De hecho, hace poco tiempo atrás vi en The Guardian una semblanza, sí, que había esta película. Sí. Y la otra que es también con fotografía, cinematografía de Otto Haller, que es el que hace acá la fotografía, una que se llama Peeping Tom, algo así como El Mirón, que también es una película del año 60 en este caso, que tiene así como una significación más de tipo social. En una sociedad como la inglesa, que en aquel tiempo era bastante reprimida y que tiene historias de, digamos, de homosexualidad subterránea. No, famosa, po. Y famoso, o sea, pensemos el caso de Alan Turing. Pensemos el caso de Oscar Wilde, pensemos los primeros romances de Winston Churchill. Claro. Y mucho más, pero el cuento en las universidades incluso es como el ideal griego, así que no, es la hipocresía de la sociedad. Pero esta película yo creo que quizás gana más al verla ahora. En su tiempo quizás debe haber sido demasiado importante el tema, la primera vez que se ocupa la palabra homosexual en el cine. Entonces quizás por eso fue tan fuerte sociológicamente hablando y se descuidó un poco el tema artístico, que no fue tan fulgurante, pero fíjate tú que es Bogart es un actor de primera línea, aunque perdió oportunidades. Por ejemplo, él pudo haber sido Doctor Chivago y pudo haber sido Lawrence de Arabia y lo desecharon. ¿Por su homosexualidad? No. Porque él también era homosexual. Sí, pero él nunca asumió su homosexualidad. Y eso le criticó. Él tenía una pareja, que su pareja era bisexual. Era casado con Greene John. Era su manager, su representante. Vivían juntos. Pero fíjate tú que no. Yo creo que él era demasiado de carácter. Era un actor demasiado de carácter. También actuó en Hollywood. Yo creo que era mucho para, a lo mejor, para las grandes películas, así como estas películas... Blockbuster. Ahora, la gracia del cine inglés, la gracia de las películas donde actúa Bogart y de otros directores que tenemos también, por ejemplo, es que el cine social inglés realmente tocó temas de fondo y realmente cambió realidades en Inglaterra. Entonces, a mí me gusta mucho el cine inglés, lo hemos conversado hartas veces, que es Loach, este otro Tony, no me acuerdo el apellido. Pero bueno. estaba buscando otra cosa. Porque me acordé de otra película, fíjate, de más o menos de quizás de la época, un poco poquito posterior. El coleccionista. Ah, que me gusta tanto. Con Samantha Egger y Anthony Hopkins. No, Terence Stamp. Terence Stamp es el que. Stamp. Claro. Y esa película, pero esa película, el director no es inglés. El director no me acuerdo si es Howard Hawks. No. No me acuerdo quién es el director. Por eso estaba buscando acá. Busca, porque es importante. Sí, es importante sí. Que hablemos de cómo se tocan temas tan complejos en películas y lo hacen bien. Yo leí la novela de Fowles y la película realmente no tiene nada que envidiarle al libro. Es impresionante. Yo la vi en blanco y negro, no sé si eran colores. Me parece que esa película es blanco y negro. Y eso también, yo la vi en televisión, la sí. Vimos los dos. Sí. Cuando era de colegio en inglés. La vimos cuando éramos chicos, así como a los 12 años. Tendría 9. Es en color. En Technicolor. Sí. Bueno, la vimos blanco en el año 65 es de William Wyler. Y William Wyler no es un director inglés. Es austriaco, po. Pero hizo carrera más en Estados Unidos, sí, ¿no? Pues, claro, director de mujeres, director de temas femeninos. Y de algunos westerns. Sí, bueno, William Wyler me gusta mucho el cine de Wyler. Y también sí. Juega con las luces, también juega con las sombras. Claro, claro. Pero el tema es que uno ve películas de tanto tiempo, imagínate, la película es mayor que yo, un año, y es tan contemporánea. Ahora, Bogart siguió actuando en películas que es Persirviente, que es súper cruel, y esta otra que fue su película dorada, que es Muerte en Venecia. Y actuó, me parece también actuó en Portero de Noche, de Liliana Cavani, con el Charlotte Rampling. Entonces él hizo una carrera de cine muy fuerte. Sí, sí, hasta los años 70. Claro, pero después siguió escribiendo. Incluso fue presidente de Cannes, el primer presidente británico de Cannes. Entonces tiene una historia muy rica y se ha olvidado. Me interesó rescatarlo un poquito para nosotros, porque siempre me gustó cómo actuó, me gustó siempre su cara tan tranquila. Él tuvo un pasado de militar, quedó muy choqueado cuando entraron al campo de concentración. Entonces era un hombre muy especial, no era cualquier actor, pero era muy culto, muy educado, muy inteligente. Estamos en la hora. Personas que hay que destacar en la historia del cine. Del Bogart, la película Victim, a buscarla, un clásico del año 61. Fácil de bajar, por favor, no hay problema, RAR. Y nos vamos con el tema Chantaje. De Runaways, que me encantan ellas. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, encontré versiones distintas, muchas versiones, pero esta es la original. Ahí están con Joan Jett y Lita Ford. Sí, la autora, la Cherry de la canción, con su manager. Así que volvemos dentro de casi 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Desde Radio Leufu, esta es la edición número 24. Nos lo dijimos al comienzo. Sí. Volvemos. You'll be sorry you met me. You wish you were never born. Ya estamos de vuelta. ¿Qué dices? ¿Que hablaste mucho, Gise? Sí. Está bien. Es la idea. Es la idea, programa, ¿no? De radio. El Alex ha hablado poco. Yo hablé poco, que no había visto la película, pero acabo de ver el póster y está bonito. ¿Cierto? Sí, pues tú sabes harto de esas cosas, de póster. Sí, un póster parecido al de Blow Up. Bueno, se le rinde homenaje, yo creo, la otra, sí. En Brian de Palma es cinéfilo total. No, pero Blow Up, la de... A la de Antonioni, perdón. También filmada en el Swing in London. También, perdón, voy a pedirle disculpas al caballero de Blow Up, que es don Ricardo Paredes. Tengo un amigo que es doctor en Blow Up. Doctor en Blow Up. Sí. Le hizo el doctorado en historia. En historia. Él tiene como dos o tres carreras, pues. Claro. Oye, escucha, estuvo difícil para mí ver, tenía varias cosas que quería ver este fin de semana y al final vi dos que tenía, una en cartelera hace rato y la otra que la pillé por cazuela. ¿Ya? Siempre me pregunto yo, el nuevo cine alemán, así con las dos grandes figuras... Casi veo una alemana este fin de semana. Las también. Dos grandes figuras que sobreviven, pensando que eran, si reducíamos a tres, Fassbinder, Herzog y Wenders... Fassbinder murió hace un buen rato atrás. Pero hay mucha gente nueva. Herzog, no, pero el nuevo cine alemán de los 70. Esa generación que hubo de cineasta. Sí, que se llamó el movimiento que se llama así. Pues. Claro. La verdad es que en cine argumental están dando bote un poquito a tanto Herzog como Wenders. La última de Wenders, Submergence, era ahí nomás. Y Herzog. No he visto el maldito policía que hizo con Nicolas Cage, pero fíjate que no le tengo mucha esperanza. Y vi una que hizo con Christian Bale, en donde Christian Bale era un prisionero del Vietcong y se arrancaba por la selva y bajaba de nuevo como 50 kilos. Que era una película efectiva y entretenida, pero no era la película, no tenía la potencia... Que uno espera de... Que uno esperaba de Herzog, ¿no? Con esta trilogía del Amazonas que tiene que... Va siendo como... Para mí Herzog como que... Herzog siempre ha sido una cosa así como duro. A mí me gusta Fassbinder. Ahora, Wenders lo amo. En los documentales Herzog tiene una potencia muy... Así me gusta más. Y vi un documental que la otra vez pillé en Animal Planet, porque está producido por Discovery, que se llama Encuentro en el fin del mundo. Y es comisionado por el Comité de Ciencia de Estados Unidos, me parece. A él le encargan que haga un documental en la Antártica y él decide... No hacer un documental de pingüinos. Entonces se va a la base McMurdo, que es una base que está como a poco más de 100 kilómetros del Polo Sur. Y empieza ahí a registrar lo que es una ciudad que parece una ciudad industrial, la base McMurdo. Es un paisaje totalmente lejano a la pureza de la Antártica. Esto que se está haciendo Y empieza a entrevistar a la gente. Ah, y la colección de personajes que hay en ese lugar es la alucinante. Y Herzog va haciendo siempre también lo que es su línea, ¿no? Que es como, no sé si la palabra sea retratar el alma humana, pero va por ahí. Por los demonios humanos, va por también por estos personajes y por que tienen como... van siendo guiados por sueños difíciles de concretar que implican mucho esfuerzo físico. Delirio de grandeza, soberbia. Que no es sé. Lo mismo que lo mueve a él. Y siempre acompañado del espacio, del lugar. La exigencia. Como la naturaleza se come al humano. Claro, como rival del humano. ¿Cómo se llama eso cuando veíamos geografía? Es como Toynbee. Sí, pero ¿cómo J. Toynbee, ¿no es cierto? Con esta. El reto y la respuesta. Claro. El desafío vital. Es un documental, fíjate que me gustó mucho. Tiene música de Henry Kaiser y David Lindley. Henry Kaiser es un guitarrista de vanguardia. Ha trabajado con Fred Frith. Perteneció también a lo que se llamó la New Wave neoyorquina. Pero además es un científico y es buzo. Chuta. Y es camarógrafo submarino. ¿Y con qué se meten ahí a esa temperatura, y ahí, oye? Acompaña a Herzog en las grabaciones submarinas, que son de una belleza sobrecogedora. Es loco musicalmente y también en la... estar trabajando ahí. Son, como te digo, unos personajes que se merecen cada uno quizá una película aparte. ¿Qué hace un lingüista en la Antártica? Sí. Hay un lingüista que está encargado de... Una cosa así como los cultivos orgánicos, no me acuerdo qué cuestión. Pero una serie de personajes, una mujer científica, bióloga, que participó en alguna campaña de ONG con camiones de basura en África. Después recorrió, no me acuerdo, en un tubo de alcantarillado, arriba de un camión desde, no sé si era de Panamá o Venezuela, hasta Bolivia. Es gente sola. Gente que tiene unas aventuras... Pero es gente sola. Es gente sola, porque no podrían vivir... O sea, viven en compañía de otros, pero no podrían relaciones... construir una relación estable, porque están movidos por lo mismo que mueve a Herzog. Sí, sí. Dicen que siempre un gran artista hace una sola obra. Y la obra de la vida de Herzog. Que... Claro, es, fíjate que me gustó mucho. Y me acordé también de este otro documental que hace poco de Herzog, que se llamaba El Grizzly Man. ¡Ay, sí! Que él lo hace con un material encontrado. O sea, realmente trabaja. Dice que como... se lo mata al oso al. Claro, al claro. No, quiero ver este, el otro. En... Ojo, con Herzog. Vean esta, fíjate, está... O sea, las películas originales, la yo le primera la, y los documentales. Le he hecho el kit al Herzog, bueno, cuando muy joven, no niña, joven, vi las primeras de Herzog que veíamos en la universidad, y la verdad que la encontré muy dolorosa y no el cine que me gusta. Ese documental del país La Sombra de la Oscuridad, de las personas que son ciegas y sordas, era muy, muy, muy duro. Yo me acuerdo que lo vi ahí en el Auditorio de Lengua. Entre otras de Herzog, por supuesto, Fitzcarraldo, sí, Fitzcarraldo, Villo Aguirre, Nosferatu, que se escapa ya, que ahí empieza Nosferatu, a combatir para abajo. Fíjate que Nosferatu es la única que me ha gustado. ¿Y cuál es? ¿De qué? No sé si estoy dando la hora, pero El huevo de la serpiente no es de Herzog, no. No, o sea, es de Bergman. ¿No? No. ¿No es de Bergman? Yo diría que sí. ¿Sí? No, no es de Bergman. Una que es sobre el periodo nazi. ¿Con David Carradine? No me acuerdo, la vi en el cine, sí. Sí, es de Bergman. No, es otra entonces, pero yo vi otra película... Aguirre, a mí me gustó mucho. Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, del año 77. Estoy aquí corroborando la información. No, y otra película yo que yo la vi en el Teatro Concepción, ya. El huevo de la serpiente. Entonces estoy hablando de otra película. Y es una película durísima también. Sí, pero ¿qué película fue la que yo estoy, que pude haber visto en el cine de Herzog? En esa? Bueno, no es tan importante lo que yo haya visto, pero como cerca de los 80 y ponte tú 82, por ahí. El año 82 tiene Aguirre, tiene... No, que vimos a ver, Aguirre en la universidad. De los años. Aguirre es... Pero otra que está ambientada... Yo la vi en la U. Otra que vimos, la que ambientada en... era un estadio. Había un estadio en la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, ya lo voy a buscar no porque quede mentira. No lo sé, mira, ya. Puede haber sido el enigma de Kaspar Hauser. No. Los Eranos empezaron desde pequeño. No. Esas son las de Herzog que dieron en esos ciclos. No. De la Fata Morgana... No, yo la vi como, no ciclo, sino que función de cine. Ya, pero Bolsek, veamos. Strosek, todas esas películas Bolsek. Con Klaus Kinski, su querido enemigo. Si era una con Klaus Kinski. Enemigos íntimos, ¿cómo enemigo se llama mío. La...? Enemigo mío, enemigo íntimo. Enemigo íntimo, enemigo mío, una película... Sí. Preciosa película. Ya, esa es de Petersen, ¿no? Que hablaban antes del de submarino. Sí. Oye, y me quedan dos minutos y un poquito la más. Otra. La otra, porque vi una película que la otra vez leí buenas críticas, que está muy buena, se llama Ghost Stories. Pero es de miedo. Cuentos de fantasmas, sí, es una película de terror así como de estas típicas antológicas que son tres cuentos. ¿Ya? Que en realidad vienen siendo cuatro porque hay una línea central. De dos ingleses, Jeremy Dyson y Andy Nyman. ¿Ya? Lo interesante de esto es que ellos hicieron primero, antes de la película, hicieron la obra de teatro que se llama igual, Ghost ¿ya? Stories, desde el año 2010. Y es como un teatro que le lleva algo de variedades también, porque van presentando las historias de terror, le lleva también una página web donde hay casos de cuentos de fantasmas con fotografía y cosas así, a las que recurren en la obra de teatro. La película, en todo caso, es el nudo central, es un personaje llamado Philip Goodman, judío, que se dedica a desenmascarar charlatanes que actúan como mediums en teatro y esas cosas. Porque él admira además a un psicólogo que desapareció en algún momento y que tenía un programa de televisión que hacía lo mismo. Yo cuando chico lo veía. Ah, ese es el nudo central. Y de pronto le llega una carta de este personaje que está desaparecido, que le pide que lo vaya a ver y le encarga y le dice, mire, usted no cree, yo no creía, pero después de esto mi mirada es otra, hay cosas que no tienen explicación. Y le pasa tres casos para que los conozca. Y esos son las tres historias de fantasmas que dan el cuerpo de este relato. Es una película que está impecablemente bien hecha. Es una delicia de verla, como es, porque es como el terror tradicional, que no tiene los grandes golpes de efectos especiales, ni tampoco de sangre, sino que está dentro de esta línea que llamamos que ahora el nuevo terror, pero es más hacia lo tradicional, esas películas de la casa Hammer, ponte tú. Sí. Estas películas inglesas de terror que nosotros veíamos cuando éramos chicos en el cine de medianoche. Uno lo que se imagina que es lo que está. Que lo que ve. Por supuesto. Lo que anticipa uno, me encanta. Como dicen ahí, el cerebro ve lo que quiere ver. Sí. ¿No? Es una muy buena película. Ghost Stories está, por supuesto, en descargas ilegales de buena calidad. A los cines acá no va a llegar. No llegó a Ghost Story, que fue quizás la mejor película del año pasado. Si viste Ghost Story. Eso hablaba con Marco de Nantes. De hecho, me había hablado de esta y la confundí con esa, pero no la he visto. Yo se la recomendé a un cabro que hace cine y le dije Ghost, y él pensó que yo hablaba de la de Patrick Swayze. Nadie la conocía, pero una sombra del amor. Ya hay una historia que se llama Un cuento de fantasmas chino, sí, que también está ahí en la red para. Oye, en mi página, que ya soy expulsadora total de esa página, hay mucho cine chino y japonés. Oye, llegamos al final del bloque nuevamente. Hoy día vamos a estar con el programa un poco más largo, ¿no? Siempre nos pasamos de largo. Así que despidamos el bloque este. Hablábamos de Encuentro al fin del mundo ahí en la Antártica. De Henry Kaiser y David Lindley, el tema On the Sea Ice, en el mar de hielo. Y volvemos dentro de 4 minutos y un poquito más con lo que es la cartelera. Y seguimos hablando de películas, po. En notas en 35 milímetros. Estamos ya de vuelta aquí. Esta es la edición 117 de nuestra historia programática. Mira cómo ya estamos a punto de los 120 programas. Y de ahí al 150 no falta nada. Vamos a estar más viejos nomás. Pero mantenemos nuestras notas en 35 milímetros aquí en Radio Leufú. A mí me gusta, no sé, no. Yo espero que llegue el miércoles para... El Alex comenzó con el ciclo OVNI más o menos a la misma... Sí, a la par con nosotros, con el programa. Sí, como un poquito antes. 120 y tantas películas. Del 2015 partimos nosotros. ¿Te cansaste mucho? ¿Qué pasó, Alex? No, se vienen cosas nuevas, yo creo. Más adelante. Es bueno pensar en cosas diferentes. Para renovar un poco. Pero hiciste escuela en Conce, ¿eh? Es que yo creo que siempre hubo ciclos acá en Concepción. Sí, es una característica de Concepción, los ciclos, los clubes y todo. Pero hiciste escuela. Hay una escuela, yo diría que es la escuela OVNI, que es la de los ciclos OVNI. Temáticos. O claro. Sea, cuando tú... ahora estamos de capa caída con los ciclos, están quedando solamente dos ciclos. Hay que alentarlo nomás. O más lenta que está... Claro, de los tradicionales, podríamos decir, está el Sin Espacio, que ahora está quincenal. Y se sumó y le queda poco tiempo por razones de disponibilidad a quien lo guía, que es el THC. Claro. El taller de la cine de la Casa de Salud, porque el Pablo tiene que volver a sus estudios a Argentina, a Buenos Aires. Entonces vamos a quedar de repente medios huérfanos de ciclos alternativos. Y la otra diferencia de lo que hizo Alex es que, como tú dices, temático. Nosotros hacíamos ciclos, por ejemplo, por periodo, por movimiento o por directores. Pero no, como no era fácil conseguir película, era distinto para conseguirse un tema de película, porque recién en los últimos siglos que hicimos, por ejemplo, era con el VHS. Y cuando antes la hacían con película. Ahora es mucho más fácil. La semana pasada se me olvidó anunciarlo, pero para quienes están de vacaciones ahora y anden por Valparaíso, está viendo un ciclo de cine en 16 milímetros. The Real 16 milímetros, dice en la promoción, en el internado. El internado es un boliche con centro cultural parecido a alguno que hay acá. Hay una pequeña salita y están haciéndolo en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, con su cineteca. Y están dando películas, fíjate, una programación que estaba súper buena y ya se me olvidó, la vamos a buscar. porque había películas, por ejemplo, de la única que me acuerdo porque me sorprendió era una de Drácula de Jesús Franco, española. Filmada como Jess Franco. Jesús Franco, que era un director de cine español, de ¿sí? exploitation, de películas, algunas medias porno, otras de terror. Él filmaba lo que podía porque lo que lo movía él era el placer de filmar. Claro. Es un personaje extraordinario. Creo que tengo unos libros incluso de él que me trajo Juan Carlos. Claro, y esto se llama... voy a tener que buscar aquí, pero no importa porque... Anda un poco desmemoriado, hermano, ¿qué le pasa? yo creo que es que han dado con la cabeza en otras cosas. Es una crítica porque siempre me dice que tengo mala memoria. Entonces. Es la venganza al chino mi chico. Mi futuro de segundo semestre cambia, entonces estoy como medio pensando en esas cosas. Pero todo bien, todo bien. Vamos a ver dar ya luego la programación del internado. Por ahora vamos con lo que está ocurriendo acá. Pues. El sábado. ¿Qué pasa el sábado, Alex? Viene James y el melocotón gigante. Y el corto Vincent de Tim Burton. Esto es en el segundo ciclo de Invierno Creativo. De Activa tu Presente con Memoria en la sala de Stitch. Igual es bonita esa película, James y el melocotón gigante, porque mezclan trabajo con humano y marioneta. O sea, como stop motion. Es como lo que hizo Jan Svankmajer con Alice, con Alicia. Pero es más... Quizás no tan así, pero... Es más bonito animado, más marionetas que... Claro, sí, pues la historia es realizar en stop motion, pero también aparece el James humano. Al principio y al final. Sí. Es bonito ver esa cómo se vería un humano hecho marioneta. Sí. Aquí voy. Yo la vi muchas veces con mi hija esa. Sí, una buena historia entretenida. La grabamos de la tele y se escuchaba el bajito, así que había escuchado el James y el Durano gigante. Entonces había que estar calladito para poder escucharle la. Esto es entonces, y también va Vincent de Tim Burton. Que es una preciosura. Igual todas las que vienen después tienen una estética diferente a la anterior. No son todas iguales. No, pues eso es lo interesante. Porque hay ciclo de stop motion. Claro. Hay variedad también en la forma de animación. De la animación. Y está esa maravilla de... Siempre se me olvida cómo se llama el estudio de que hizo Kubo. Sí, es como un estudio nuevo que ha... Sí, tienen también esta otra de un niño que es genio, no me acuerdo cómo se llama. Paranorman. Sí. Mira, aquí está la programación de Valparaíso, del internado. Dale. Es los días domingos. El Conde Drácula de Jesús Franco viene. La Noche del Cazador de Charles Laughton. Oh, buena película. Intolerancia de Griffith. Sí. Avaricia de von Stroheim. Y... una chilena, crónica de una victoria, Sergio Risenberg. Y se han mostrado antes los 400 golpes, Ladrón de bicicleta, sí. Y Freaks. Sí. Y el gabinete del doctor Caligari y el castillo Vogelot de Murnau. O sea, ha sido una programación de cine de lujo, sí. Digamos, de milímetros, allá en Valparaíso. Estético. Claro, claro. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a las películas en el alemán acá y escuchábamos el sonido de la... De la máquina. De la máquina. Una vez una chica que era alumna me consiguió unas películas en el Goethe en Santiago y vimos acá Fausto y El Anillo de los Nibelungos de 20 y tanto. Y claro, pues, y nos prestaron la máquina con el... Sí, pues la Liga Chino-Alemana te prestaba allá en Santiago. Acá en la U de Conce. Acá también la Liga Chino-Alemana prestaba la película, proyeccionista y el... No. Y el proyector. Acá solamente todo. Las películas y la chiquilla, la María con la María Pavés con la Pilar Navarro consiguieron una sala en la Escuela de Arte. Y ahí juntamos lo que pudimos, fuimos harto, estuvimos toda tarde viendo películas. Oye, hace falta una cineteca. Nuestro corresponsal en Ohio nos pide recomendaciones de películas de los últimos 4 o 5 años. Pero que no estén para descarga. ¿Y cómo las va a ver? Nos pone dificultad. Va a la biblioteca. Vive en una ciudad que tiene biblioteca con película. Hermoso. Así que manda el catálogo, po. Que manda el catálogo más fácil. Vamos a pensar después en qué le recomendamos. No, que manda el catálogo y ahí es más fácil, po. Oye, sigamos, po. Tenemos entonces el sábado, segundo ciclo de Invierno Creativo con películas de animación stop motion. Tenemos el lunes 23 La Forma del Agua, el lunes cinematográfico. A mí me gustó mucho La Forma del Agua. ¿No a todo el mundo le gustó? Le iré a ver. A mí no me gustó mucho. Dividido. Tenemos... ¿Ah? Dividido. Sí, es que sí, tiene un gusto mucho más estricto que el mío. Yo me dejo llevar por las emociones. Los gustos no son estrictos, los gustos son gustos nomás, Gisela. Pero tú eres mucho más exigente. A lo mejor, no, te fijas más en cosas más cuantificables, más racionales. Yo me fijo si me emociona, me gusta. No soy tan cuantificable. No eres más científico. No, hay cosas de la emoción en la película que no me emocionaron. Eso es que me, un poco paniquea, pero a mí me gustó. Tengo una duda. Ese, el hombre marino, ¿tiene algo que ver con el de Hellboy o no tiene nada que ver? Porque se parecen mucho. ¿Con el de Hellboy? Yo creo que... es una cosa estética nomás. No, digamos, parecido. Son los... No. No tiene ningún vínculo. No, es como una mezcla de ese con la criatura de la Laguna Negra. Yo creo que es más eso. Eso sí que es está en el hombre. Yo creo que es ese hombre, sí. Yo creo que más por ahí, pero claro, sí. Lo que pasa es que la imaginación de Del Toro es maravillosa. Y sus dibujos, como los plasma después, los personajes. Sí. Eso es bonito, yo creo. Eso es lo interesante. Yo creo que es un homenaje al de la Laguna Negra, claro, y Hellboy. No, bueno, no lo encontré, apareció Hellboy, lo siento, no. No, al personaje el Hellboy, personaje. Que hay un personaje ahí que no me acuerdo cómo se llama en Hellboy, que es azul. No lo conozco, entonces no puedo opinar nada. Es un ser acuático. Azul. Bueno, Miradoc, el martes 24 y el jueves 26 va a estar en la Alianza Francesa con el Siciliano. Todavía estamos con el Siciliano. Se da todo el mes, pues. O sea, bueno, ya aquí termina y después ya se viene otra película que no me acuerdo si tiene que ver con La Caravana de la Muerte o alguna cosa así. Pero por ahora está el Siciliano de Carolina Adriasola, José Luis Sepúlveda, Claudio Pizarro. He leído críticas dispares, yo todavía no la he visto. Me gustaría verlo. Esto va a ser la Alianza Francesa, Colo-Colo 1, 19 horas, 1.000 pesos la entrada. En el taller de historia del cine de los Juegos Cinematográficos, hoy día está ese corto de algún lugar de California con Iggy Pop y Tom Waits que comentamos la semana pasada, que una maravilla, de Jim Jarmusch. Y termina también así hoy día con Taxi Driver de Martin Scorsese, porque el tema es el cine independiente. Y hay un corto de Spike Jonze. Sí. El próximo jueves. La temática cine digital. Ahí se da a cambiar el mundo de Nacho Vigalondo, Hotel Chevalier de Wes Anderson y Los idiotas de Lars von Trier. Digamos que es el uso de alternativas a lo que era el celuloide en el cine. Quizá, recordemos, pero Los idiotas debe estar grabado con cinta de video, ¿no? Sí. No sé si es digital. Pero no es... Pero son los cambios de soporte en el cine. Oye, como también Hotel Chevalier, ¿tiene otro nombre? No lo sé, fíjate. Es un corto del 2007, así que no. Puede ser quizás algún avance del Budapest. Está vinculada con Viaje a Darjeeling. ¡Ah, qué bonita! Cuenta la historia de uno de los tres hermanos que se había separado. Ya. ¿La viste tú? Sí. Ah, la quiero ver. Ah, ¿y qué tal? Es como el corto de esa separación antes del viaje a Daniel. Entretenido. Oye, estamos como llegando al final y nos quedan los estrenos. Igual los estrenos están medio pobletes esta semana en los cines. Rascacielos Regata en las Alturas o Skyscraper con La Roca, de Rosamund Marshall Thorber. Película de acción, debe ser parecido más o menos a lo que fue en la primera de... ¿Cómo se llamaba? Estás con el Bruce Willis. Arma Mortal. No, la otra, pues Arma Mortal era con el... Duro de Morir. Duro de Matar. Más o menos como esa onda. Y la otra película alemana, esta me parece interesante, se llama La Pequeña Traviesa, en inglés La Pequeña Ciudad Dolittle, de una niña que habla con animales. Pero la dirige quien también escribió el cuento, que es un escritor de libros para niños alemán que se llama Joachim Massanek. Como no llega mucho cine alemán, aunque sea un cine alemán comercial, es interesante de pronto quizás esta película, La Pequeña Traviesa, una niña que habla con los animales. Y llegamos al final del programa y del blog y estamos pasados de tiempo y nos dejamos hablar al Alex. No hablé lo que tenía que hablar. Así que vamos a despedirnos con una canción de la película Jack y el Durazno Gigante. Linda canción. De Randy Newman. Randy Newman es un cantautor norteamericano bien poco pescado por acá. No. Es más la línea confesional, así como entre James Taylor, Billy Joel. Sí, sí, yo siempre lo escuché mezclado con country. O sea, siempre. Él ha desarrollado una carrera después de los años 70 como músico de películas y canciones de películas. A mí me gusta mucho. Los gringos lo que son uno de los genios de los singer-songwriters, ¿sabes? Y que uno puede decir que está underrated, así está como subvalorado. Es muy bueno, a mí me gusta. Así que nos despedimos con esa canción, pues Buenas Noticias se llama. Y venga, Good va News. A seguir, pues. Sí. Vamos a poner al Alex como panelista estable. Claro. Perdón. El invitado. Y volvemos la próxima semana a la misma hora por esta misma frecuencia que es radioleufu.cl. Nos vemos. By the same. spreading all around. Good news is hitting in the city. Good news has sprung up in the town.